Bueno, sin palabras, ahí lo estaba diciendo él, ¿eh? Canción de amor de 2 minutos. En la radio del puro rock nacional, esto es Mega 98.3. Pero no conmigo.